Muy buena gente, bienvenido todo el mundo aquí a Rutas Enemigas número 453. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y vox.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los martes de 6 a 7, y en Radio Brana Asturias a través de su túnel la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa, este 453, que va a transitar por los márgenes un poquito y que hemos arrancado con tres fulanos de Atlanta, se llaman The Purkinje Shift, que son un cañonazo de math rock preciso, abigarrado y poderoso. Ellos aparecieron en los 90, desaparecieron en 2000, en el 2000, y han terminado volviendo con esta contundencia instrumental que te deja bastante cao y que podéis comprobar en su Bandcamp, en su cuarto LP, pero primero en vinilo, en toda su historia, por cierto, que es de 2019, que se llama Treats, y la canción que hemos escuchado de Purkinje Shift se llama Low Country. Ahora nos vamos con una novedad de junio. Se trata del disco de Erika Down Lyle y Vince Cooler, Land Trust Benefit for Nefok. Ellas dos son un dúo de Los Ángeles, guitarra y batería, que han conseguido aunar un montón de gente en este disco, tema por tema, colaboración tras colaboración, con lo más granado del alternativo de ayer y hoy, sobre todo mujeres, como por ejemplo la Rin Coats o Catherine Hanna, ¿no? El disco es un disco benéfico para Northeast Farmers of Color Land Tracts, que son una asociación de granjeros indígenas nativoamericanos, y para ellas, pues para ellos es esos beneficios del disco. La canción que vamos a poner se trata de Death Collector y cuentan con la participación de la Sonic Youthera Kim Gordon, Erika Down Lyle and Beast Cooler y Kim Gordon con Death Collector. No, the gated community. Don't you wanna own one? You gotta have cash. Don't you wanna own one? Bring your soul. Leave yourself in the French encore. These are all handmade hot teeth. Quench in the sweat of the work. No dessert. You gave and they took. You gave. You gave and they took. Chauffeur, landscaper, cherry picker, meat packer, dog walker, bird watcher, nail biter, renter, sign maker, food server, sex worker, pearl clutcher, grease catcher, farmer, debt collector. You're not welcome to the gated community. We bought the block, but you gotta have cash. If you want one, you gotta bring your soul. You gotta pay down the money. Dream dollar. Take the lead, strive. Take the lead. Strike. Take the lead, strike. Take the lead, strike. Take the lead, strike. Take a look. Take a look. You're not conflicted. You're right. Pues ahí estaba ese recitado, esa dicción tan característica de Doña Kim, de Doña Kim Gordon, miembro de Sonic Youth, que se ha dignado a colaborar con estas dos chicas, Erika Downlyle y Bis Cooler, con este disco benéfico para una organización agrícola nativa americana. Nos vamos con otro dúo, en este caso de Sydney y de Australia, un dúo mixto, chico y chica, saxo, ella, y percusión y samplers, él, formado, se llama Party Dosen, dúo formado en 2017 y famoso por sus pandemoniums escénicos. Han llegado a compartir escenarios con gente como los Viagra Boys o Tropical Firestorm. Con ellos colabora Nick Cave en este disco, sin ir más lejos, con un temita. Y ellos te abrasan el cerebro con su batiburrillo ruidoso de doom, free jazz, hardcore, psicodelia o no wave. Han sacado un tercer LP en julio, se llama The Real Work, Work, sí, el trabajo real. Y la canción que vamos a escuchar se llama, sí señor, aquí lo tengo apuntadico, The Iron Boot, Party Dosen. Party Dosen. Ahora nos vamos a Los Ángeles. Un tipo inclasificable se llama Ojo Bobo. Factura post-punk, new wave, sintética, esquinosa y pop electrónico bastante marciano. Ha sacado un disco en julio también, se llama Plastic, y ha contado con el mismísimo Ty Segall en las labores de producción y grabación de este demente discarral que se llama Plastic, de Og Bogo. La canción que vamos a escuchar se entitula New State. De Og Bogo. Ahora nos vamos con un recopilatorio. Vamos a poner un par de canciones. Un recopilatorio de una discográfica súper interesante inglesa, se llama Finders Keeper, dedicada a la rarunez arqueológica, podríamos decir, que se ha juntado con la cervecera Verdant Brewing Company para hacer este recopilatorio que se llama Making Global Sound Local, de agosto. Un viaje por lo más oculto de la psicotronía más raruna e internacional, con estilos como el funk, el hard rock, el crowd rock, el jazz, el disco, el punk o pop. Vamos a arrancar este pequeño repaso a este recopilatorio de la Finder Keepers con los COS, C-O-S, COS. Una banda belga y de progresivo, y la canción... el original, porque vamos a escuchar la edición single, ¿no? El tema original fue incluido en su tercer disco del 78, Babel. Pero la versión single que vamos a escuchar a mí me gusta más, la verdad, y que está incluida en este recopilatorio, y se llama Main Machine It's Stone. Os dejo con COS y su progresivo. ¶¶ Es uno de esos temas que te dejan con más ganas, con más minutos ahí en todo lo alto, ¿no? Como va subiendo ahí ese tema de Cos, Main Machine is a Son. Y en este recopilatorio del que estamos hablando de A Finder's Keeper con la Verdant Brewing Company, Making Global Sound Local, pues también está incluido un buen hombre francés que se llama Jean-Claude Vanier, que vamos a escuchar una canción de su primer LP del 72, música muy volada y con un punto muy cinematográfico, a mí me parece, de un tipo que ha colaborado con gente como Serge Gainsbourg y Jane Birkin o el mismísimo Mike Patton de los Faith No More, ¿no? Jean-Claude Vanier, ese primer disco del 72 incluye la canción que vamos a escuchar, aunque nosotros vamos a escuchar la versión alternativa de L'Enfant Au Royaume des Mouches, creo que se dice así. Jean-Claude Vanier. Thank you. Acabas de escuchar L'Enfant au Royaume des Mouches de Jean-Claude Barnier y esto es Rutas Enemigas número 453 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava Asturias. Una música muy cinematográfica, como he dicho antes, a mí me lo parece, y de ella nos vamos a una música propiamente cinematográfica. Se trata de la banda italiana Goblin. Ya sonaron por aquí cuando se hicieron los programas aquellos especializados, dedicados al giallo, al género cinematográfico exploitation italiano de los 70, sobre todo. Pues vamos a poner otra banda sonora de Goblin aquí hoy, de la película La vía de la droga, una peli del 77 de Enzo G. Castellari, un thriller policíaco protagonizado por Fabio Testi, famoso por sus apariciones en las televisiones cutronas de este país, y por David Hemmings, que es el protagonista de Blow Up, la de Antonioni. Para esta película Goblin se marcaron una banda progresiva que ocupa todo el score y que la verdad es que está bastante guapa. Vamos a pinchar aquí en este 453 de Rutas Enemigas la secuencia 10 de La vía de la droga. Os dejo con Goblin. Nos vamos ahora, y es Italia de los 70, de finales de los 70, nos vamos a Athens, Georgia, de este 2022, con la banda Off Montreal y su último disco, Free Wave, Lucifer, Fuck, Fuck, Fuck. la banda formada en el 96, ya hablamos de ella hace poco, con otro de los temas que pinchamos aquí de este disco, la banda de Kevin Barnes. Y os vamos a poner otra pieza más del rompecabezas, del collage sonoro tan típico que son todos los discos de este grupo, de Off Montreal. Este es más volátil que el que pinchamos la otra vez, es bastante más, no es tan desparramado como el otro. Se trata del tema Ofrenda Flanger, Ego a Gogo. Os dejo con Off Montreal. A friend that inflames too many dead flowers for the survived. Far too far gone, weeping sorority that spectate anything but themselves. Phoebe fakes orgasms as a career. Fakes orgasms, nobody hears. My lover's friends, dribbling in psychosis, humming if I only had a brain, humming if I only had a brain, humming if I only had a brain. Attractive people have instant pathos, apotheosis of epitropaic neuromancers, naturally animal shit the room where we're doing confrontational yoga. X is a cacti, all AI has gone dry. All AI has gone dry. My lover's friends, tripping in psychosis, humming if I only had a brain, humming if I only had a brain, humming if I only had a brain. Montreal. Ahora nos vamos a ir al este, nos vamos a ir a Oriente con el próximo bloque, las tres próximas canciones. Y la primera que vamos a poner es a cargo de un músico turco nacido en 1940, Özdemir Erdoğan, de formación jazzística y clásica, pero también se apuntó a la psicodelia turca setentera tan molona que la verdad es que es un filón de temazos. La canción que vamos a escuchar de Özdemir Erdoğan se llama Kara Oğlan Almanjada y es del año 73 y suena así de bien. Almanya'ya gider dağlar hem giderim loy loy loy. Nasip burada can burada loy loy loy. Bilmem nasıl edeyim loy loy loy. Nideyim nideyim şu nefsime nasılsız geçireyim. Alaman yarın uzun olur yolları. Yar bekliyor açık kalmış kolları. Eskiden at oynadırdık orlarda. Şimdi kul ettik karavanları. Nideyim nideyim şu nefsime nasıl söz geçireyim. Almanya'dan haber geldi, mark geldi. Bu gurbetlik kimisine zor geldi. Bizim kara yağız olan loy loy loy. Bizim yaptığı bir deri kemik geldi. Nideyim nideyim şu nefsime nasıl söz geçireyim. Kardeş çilen bitmedi mi doy doy doy. Çektiklerin yetmedi mi doy doy doy. Dört tükenli bir otoya doy doy doy. Ömrümü verdin yetmedi mi doy doy doy. Nideyim nideyim şu nefsime nasıl söz geçireyim. Senin bu karlı dağlar loy loy loy. Bu yemyeşil obalar loy loy loy. Geç bir yerde gördün mü loy loy loy. Bizim gibi az kızlar loy loy loy. Güneyim güneyim şu nefsime nasıl söz geçireyim. Estaba ese temazo de Özdemir Erdogan, Taraoglan, Almanyada. Y ahora nos vamos a Irán, país donde ahora mismo hay una buena pelea, una buena lucha por la libertad. Nos vamos pero a los años 70, antes de que apareciesen estos personajes tan siniestros. Se llama Touraj. Es hijo de los vientos modernizadores y occidentales que corrían por Persia en los 60. Una gente que en aquella época se las tenía que ver con el Shah, que también era un buen sátrapa. En este caso apoyado por los americanos, obviamente, no como los de ahora, que son sus enemigos, se supone. Este tío, Touraj, tenía ese punto modernizador, ¿no? Occidental, podríamos decir, pero no abandonó las tradiciones orales y poéticas de su país, incorporándolas a sus temas. Irán, este más Occidente. Resultados como lo que vais a oír ahora, que a mí me recuerda un montón a Triana, pero un montón. las canciones de Turaj están incluidas en un recopilatorio de sus temas entre el año 73 y el año 78 que se llama Me Without You, The Spring Without You. El tema se llama Take My Lonely Hand, pero no entiendo muy bien por qué lo han por qué lo han puesto en inglés, quiero decir, porque está cantado en Inari. No lo sé. Pero bueno, escuchémosle. Escuchemos a Turaj, escuchemos este Take My Lonely Hand. عشقی اندازه من تنها نیست، مثل من عشقی تو این دنیا نیست، نمیدونی که چه دردی میکشم غریبی، بدتر هیچ دردی نیست، دست تنهامو بگیر، دست تنهامو بگیر. نشبم مثل شبه، نروزم این روزه، نه کسی فکر منه، نه دلی برام میسوزه، مثل بارون که رو خاک تشنه بپرسه دل تنهام به چه روزه، دست تنهامو بگیر، دست تنهامو بگیر. نه شبام مثل شبه، نه روزام این روزه، نه کسی فکر منه، نه دلی برام میسوزه، مثل بارون که رو خاک تشنه هر از من بپرسه دل تنهام به چه روزه، دست تنهامو بگیر، دست تنهامو بگیر، دست بگیر، No me digáis que no suena este tema de Durag a Triana, un huevo. Y de los iraníes que luchaban contra el Shah, nos vamos a iraníes que luchan contra los ayatolás, con el disco de cabecera, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, que es el disco homónimo de Psychic Bloom. Ya sabéis, ese iraní loco, ese teheranés loco que se dedica a la psicodelia garajera y que pues que factura temazos del calibre del que vamos a escuchar ahora, siguiendo con el repaso del disco. Se trata de Lucky Day, Psychic Bloom. Estaba Psychic Bloom con ese Lucky Day y ahora nos vamos a por la última. Ya se acabó este 453 de Rutas Enemigas, ya sabéis, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Abandonamos el oriente y nos venimos aquí a la península, al sur, con los Califato Tres Cuartos. Los sevillanos ya han sacado el volumen 2 de los Remise del disco La Contraseña, un disco ya para mí ya fundamental de la renovación flamenca más actual, ¿no? Pero en Rutas, pues como vamos con retraso como siempre, pues vamos a poner otra canción del Remise volumen 1, que salió en abril. La canción que vamos a escuchar es un remix a cargo de Lima Beats de La Vía en Rosa. Os dejamos con Califato Tres Cuartos, os dejamos con esta gamberrada electrónica drogota de estos malajes sevillanos. Hasta la semana que viene. Pasadlo todo bien que os dejen. Hala, hasta luego. Ya llegaba el tercer día, mi morna por saber de igual.